cuando me encuentro obligado a contestar mis mentes. Siempre hemos estado de contestar esa pregunta por costumbre de ayer. Solicitamos ideas externas sin saber cuál es el origen de nuestras raíces. Se perdió el conocimiento de tu razón. El pan ha sido quieto, oyendo todo eso. Claro, pisado, el principio de la historia y la lucha que sigue formando nuestros días. Tu tiempo y espacio han sido limitados por la seguridad que te han enseñado. En todas partes siempre hay un motivo por el cual ahora estamos así. Hecho está de todas esas cosas, porque los hombres somos así. Desde el principio nos han mostrado lo que está arriba de nosotros, hasta el tiempo con la idea de ser conforme a los demás. De chico aprendes lo que te dicen, pones tu fe más grande en el aire. Hoy te das cuenta que siempre lo has llevado y que te han estado limitando. Te han avisado el principio de la historia y la lucha que sigue formando nuestros días. Tu tiempo y espacio han sido limitados por la seguridad que te han enseñado. En todas partes siempre hay un motivo por el cual ahora estamos así. Rechazado todas esas cosas, porque los hombres somos así. Se ha perdido el conocimiento de tu razón. Es parecido, quieto.